repasamos ahora toda la información deportiva. Comienza el fútbol de primera división a nivel nacional este fin de semana con Andrés Pellegrini. Andrés, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge. Aquí estamos. Es verdad, comienza la apertura 2010 con expectativa luego del Mundial que pasó, digamos, sin pena ni gloria para la Argentina. Arranca una nueva contienda del fútbol argentino. Un solo partido para esta jornada inicial van a abrir Arsenal y Lanús. Será a las 21:10 con el arbitraje de Rafael Furchi. Se juega en el Viaducto de Sarandí y Televisa Canal 7. A propósito de los partidos que se vienen para el resto de la fecha, van a jugar mañana a las 14 Quilmes Colón, 16:10 Argentino Juniors Huracán, 18:15 Newell's Estudiantes de La Plata, a las 20:20 Racing All Boys. El domingo a las 11, Banfield Olimpo, desde las 14, River Tigre, Gimnasia de Esgrima de La Plata San Lorenzo jugarán a las 16:10, Vélez Arfield Independiente 18:15, Godoy Cruz Boca Juniors cerrarán la primera jornada a las 20:20. Otro de los temas es la actividad de los equipos de La Barría, que siguen preparándose. Respecto a Ferro, Agustín Trota fue el jugador que llegó para ser observado. Es un delantero, su pase pertenece a Rosario Puerto Belgrano, tiene chances de quedar, de acuerdo a lo que pueda observar el técnico Juan Manuel Sanz. También regresó Juan José Longini, se espera ya ir cerrando la ronda de contrataciones. Trabajaron también Alejandro Arévalo y el volante Gastón Arguindegui. Habrá que ver qué sucede con Bordaberry, Pombo y Guerrero, los jugadores que todavía tienen chances de vestir la casaca carbonera, pero esto deberá ser definido por el representante José Luis Aguirre. Respecto a Racing, tranquilidad. Pombo ya está, me parece. ¿Cómo? Pombo ya está, me parece. Sí, pero sí, esto también supeditado a una posibilidad de colocarlo en otro equipo, ¿no? O sea, está ahí, sí, en verdad lo puede tener Ferro a disposición, pero si sale alguna oferta en estos días, tal vez emigre, ¿no? Cosa poco probable también, porque en la mayoría de los casos se están cerrando los libros de pases y es más complicado aún. Bien. En lo que respecta a Racing, más tranquilidad, ya el plantel conformado. Recordemos que Racing incorporó a Guillermo Ferreira y a Víctor Siraki como arqueros, Cristian Castagnino, Diego Restelli, Fabián Barrionuevo y David García Lorenzo como defensores, Sebastián Franco, Julio Ibáñez, los volantes, Gonzalo Balón y Cristian Girard, delanteros. Bueno, si uno lee esta lista, se encuentra con un equipo casi titular, ¿no? En cuanto al funcionamiento puesto por puesto. Así Racing también se prepara para ser protagonista. Recordemos que el 18 de este mes se hará el sorteo para saber cuándo debutan, en qué condición los dos equipos de La Barría. Y el 5 de septiembre estará arrancando una nueva edición del Argentino B. En básquetbol, lo malo de la selección argentina, Figueroa se lesionó. Es duda, casi digamos descartado para el Mundial de Turquía. Lo denunció y preocupa porque no se sabe cómo va a llegar a la contienda mundial en Turquía, pero es una posibilidad de que no pueda jugar. Además, está de por medio la situación de NBA, ¿no? El tema del seguro y otras cuestiones. Por esta razón, si no está del todo bien en lo físico, es probable que no pueda jugar el Mundial. Lo de Juan Pablo Figueroa, que es una luxación en el hombro, lo ha dejado ya, digamos, fuera del equipo para jugar el Mundial, porque no tiene chances de recuperarse en forma rápida. En tenis, lo de Nalbandian sigue dando que hablar. Ganó sin sobresaltos ayer frente a Marco Ciudinelli, el suizo, 6-1 y 6-0. Va a jugar en semifinales con Gilles Simon, el francés, que eliminó a Andy Roddick. Es probable que Gilles Simon pueda jugar para Francia en lo que es la Copa Davis en el mes de septiembre. O sea, más allá de eso, es una buena muestra para ver cómo está parado Nalbandian en una superficie rápida. Por último, en automovilismo, la actividad para el fin de semana. En el TC Mouras va por más Agustín Herrera, tratando de rondear una buena actuación. Es la novena competencia del año en el TC Mouras y en el TC Pista Mouras, en el Autódromo Ciudad de 9 de Julio. En lo que respecta a Agustín Herrera, está 13º en el campeonato, a solo 3.75 del número 12, que es Gastón Ricardo. Esto tiene que ver porque los 12 primeros del ranking accederán a la Copa de Oro. En el TC Pista Mouras, lo bueno es lo de la Borda, que la Borda está ubicado en buen puesto y tiene chances de estar en el sprint final. Lo mismo sucede con el otro piloto de La Barría, Nicolás Pesucci. Andrés, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Nos reencontramos el lunes. Un abrazo. Hasta el lunes. Andrés Pellegrini, la info deportiva en línea por la 90. Esto es En Línea. música y noticias en todo el centro de la provincia. Conduce Jorge Escotón. Panzer Gold, el glifosato que le ofrece los mejores privilegios a la hora de eliminar malezas en barbecho químico y también en soja. Efectividad, concentración, adaptabilidad y su programa de satisfacción Gold. Panzer Gold, innovación en glifosato. Conviértase en un productor Gold. Dow AgroSciences, la unidad de negocio para el agro de Dow Argentina. Adquiéralo en Rindes y Cultivos DAS, Sociedad Anónima. Asesoramiento personalizado y servicio postventa. Rindes y Cultivos DAS, Sociedad Anónima. Del Valle 4650, teléfono 452-977, que ahora presenta. Actualizamos información en el mercado de haciendas de Liniers. Los novillos livianos 6.30, 6.40, los medianos 6.30, los